6:50. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, contigo los seres argentinos, vendemos los derechos y el dolor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Vamos aquí, vamos hasta las 20 horas, vamos a hacer Tiempo Nacional en el nuevo horario, 19 a 20 por AM 650, Radio Belgrano. Los saludo ya mismo a Rubén Giovannini. ¿Cómo está, Rubén? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy bien. Hoy tenemos como cumpleaños No tenemos un cumpleaños especial. Especial, o sí, no sé, para ustedes a lo mejor sí. Es un cumpleaños especial, ya que se trata de la jefa natural del movimiento peronista, traicionada por muchos, y que por supuesto los peronistas estamos en deuda con ella. Yo siempre digo que comparado con lo que vino fue de lujo, y sigue siendo de lujo porque no vino nada mejor. Más allá de que es defenestrada permanentemente por la prensa paga, ella fue una víctima, realmente una víctima, y la hicieron pagar por llevar un apellido, que lo llevó dignamente, porque con toda dignidad soportó la injusticia y con toda dignidad demostró ser mucho más honesta y cabal que muchos otros que hoy se jactan y pretenden ser jefes de nada, porque en definitiva el movimiento peronista lo han destruido, y han destruido lo más importante, la esencia revolucionaria de ese movimiento que permitió los mejores años de felicidad para el pueblo argentino. Por eso hoy vamos a recordar, ya que es el cumpleaños de la señora Isabel Martínez Cartas de Perón, en el día de su cumpleaños la vamos a recordar con un pequeño mensaje a la mujer argentina cuando ella era presidente. Y me gustaría que comparen y memoricen las cadenas de la que decía ser la primera presidente, que no es cierto, pero ella se lo arrogaba, porque presidente de los argentinos fue Isabel Martínez de Perón, la primera mujer presidente de los argentinos. Y le hablaba a la mujer argentina. Vamos a ver si tiene algo que ver los mensajes de esa mujer, que hoy cumple años, y las cadenas aburridas que tuvimos que soportar durante mucho tiempo de quien fuera presidente hasta hace muy poco tiempo. ¿Estamos? Adelante. El otro camino es el de la reacción armada. La lucha entre hermanos con la consiguiente destrucción de los valores humanos y la secuela de odio que perdura en la distancia y en el tiempo. La insensatez de los hombres puede ocasionar en muy corto plazo esta situación. Si ello ocurre, y obligados a la lucha por lograr nuestra libertad, es preciso saber que de un lado estará todo un pueblo unido y solidario, con una juventud plena y pujante que sabe cuál será su destino si cede a las presiones que desean convertirnos en esclavos. Del otro bando estará una minoría aislada con un puñado de armas modernas que ningún soldado hijo del pueblo manejará. El resultado es harto evidente para miles de mujeres cuyos esposos sean miembros de las Fuerzas Armadas. Morir en defensa de la patria honra y redime de cualquier culpa. Pero morir sirviendo intereses y pasiones extraños al país es ingresar en el terreno de la locura irremediable. Es por ello que ante tamaña disyuntiva de lograr la paz mediante una avalancha masiva de votos en apoyo a los candidatos del Frente Justicialista de Liberación, donde todas las corrientes de opinión del país se han agrupado para trabajar juntos, hombro contra hombro en la reconstrucción nacional, es un deber de todas las mujeres argentinas. No se trata de ceder en las opiniones políticas de cada mujer. Se trata de lograr terminar de una vez por todas con las antinomias del odio. Se trata de mostrarle al mundo que somos seres civilizados, pese a las continuas fallas educativas de nuestros gobernantes. No pido a mis hermanas, las mujeres argentinas, un voto más para el movimiento peronista, ya que el mismo tiene suficientes como para triunfar hasta sin propaganda. Quiero solicitarle su voto para la patria, que no es patrimonio de ningún partido político, y sí necesita en esta hora crucial de la responsabilidad de todos sus habitantes para decidir su destino y el destino de sus descendientes. ¿Liberación o dependencia? Ese es nuestro lema de lucha, que encierra más allá del simple eslogan partidario la triste situación de los pueblos del mundo. Coloquemos el voto de la paz y luego discutamos como verdaderos hermanos las diferencias de opiniones. Las mujeres argentinas, sin distinción de ideales, debemos mostrar con nuestro quehacer firme y decidido que nuestro puesto en la vida no es de simple adorno. Las urnas decidirán nuestro futuro y en los padrones se fijan las pautas de una gran mayoría femenina inscrita. En cuanto a las compañeras de nuestro movimiento, es mi deseo el recalcarles el fiel cumplimiento de las directivas del general Perón en todo aquello que se refiere a la movilización política del país en procura del triunfo electoral del Frente en la primera vuelta. Cada compañera peronista debe intensificar sus esfuerzos a través de cada minuto del día para lograr un voto más. A cada uno de sus familiares, a cada uno de sus vecinos, sus amigos y hasta sus proveedores deben estimularlos a que se decidan a brindar su voto al Frente Justicialista de Liberación que está formado por todas las corrientes de opinión que patrióticamente desean el bienestar y la paz nacional. Esta será la única manera de terminar definitivamente con el oprobio y la violencia que azota a nuestro país. Los primeros días del mes de marzo, antes de la fecha electoral, todas las mujeres del movimiento deben convertir las calles del país en una tribuna nacional, donde cada una de ellas exprese a quienes vivan en sus cercanías que es sumamente preciso votar conscientemente si deseamos terminar con el fantasma de la lucha fratricida y la independencia foránea. Solamente así, las mujeres argentinas tendremos en el futuro el derecho real de ocupar con dignidad un lugar de privilegio en la historia nacional. Cientos de miles de mujeres jóvenes, debidamente preparadas intelectualmente, sienten bullir en su interior la llama de la libertad con la intensidad patriótica que los bien nacidos suelen tener. A ellas y a las mujeres de sus propias familias es que me dirijo para exhortarlas a extremar todo lo posible el medio pacífico de lograr la liberación y terminar con la dependencia, asegurando el futuro de nuestros descendientes y la felicidad de la patria. Un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto. Muy bien, y escuchábamos a Isabel María Estela Martínez de Perón, nacida en La Rioja un día como hoy, en 1931, y cumple 85 años, está radicada, como todos saben, en España, en Madrid. Bueno. Hablándole a la mujer de la situación de aquel entonces, de aquel momento, donde vuelve a repetir lo que decía Perón, la agresión de aquellos que estaban al servicio de algo exterior, algo externo. Todos nos vengan a vender que eran chicos liberadores, pues ¿de quién nos estaban liberando? En un gobierno democrático elegido por el pueblo, por una mayoría que jamás tuvo ningún presidente. Y sin embargo se alzaron en armas contra ese gobierno. Hoy estuvieron en el gobierno, pudieron demostrar su capacidad gobernante y su interés por el pueblo y su profundo amor hacia él, liberándolo de los buitres, digamos, subsidiando a las petroleras. Adrián Salvucci, estuvimos hablando un poco sobre el tema, y mirá qué negocio redondo hacen las petroleras en función del subsidio. Observen bien la perversidad y complicidad de ambos gobiernos. Macri, Mauricio, que no tiene nada que ver, Jorge. Macri, ministro de Economía, a través de Uren, echémosle la culpa a cualquiera, termina con los subsidios que el pueblo tiene, con el gas, con la luz, con todo aquello que dicen que hay que terminar con los subsidios. Sin embargo, extiende el subsidio a las petroleras. ¿Cómo se entiende? Es decir, dejamos de subsidiar al pobre para subsidiar al rico. Porque la excusa es que acá los de capital tienen que pagar la luz porque tienen, qué sé yo. Bueno, está bien, estamos de acuerdo. Pero resulta que le mantiene el subsidio a las petroleras en un barril de petróleo de exportación, es decir, que le estamos en un país que no hay petróleo. Nosotros le garantizamos al exportador de petróleo, de las empresas Shell, Chevron y todas aquellas empresas petroleras mundiales, exportan el petróleo desde aquí y le garantiza al Estado el valor de $76 el barril, cuando en el mundo está $35, $36 el barril. Entonces, estamos subsidiando a empresas que están haciendo pingües negocios, porque importan el petróleo a 35 y después lo exportan con la garantía al mismo precio, pero con la garantía del Estado en pagárselo a 76. Miren si somos vivos nosotros. Ahora cuando o sea, son hijos mal paridos los tipos que manejan la economía. Y la nafta y todo el combustible que nosotros, que afecta a los precios. Cuando la ecuación era al revés, ellos, digamos, le dejaban más plata al Estado. Sí, fíjate qué pasó con YPF. Por eso, cuando uno analiza estas cosas, cuando uno comienza a ver y ve la perversidad que se esconde detrás de todo esto, porque está dando subsidios porque dice no se puede seguir subsidiando. Bueno, pero si no se puede seguir subsidiando, ¿por qué seguir subsidiando a las petroleras? Al pueblo no se lo puede seguir subsidiando, pero sí a las petroleras. ¿Estoy mal lo que pienso? No. ¿En mi razonamiento? ¿Soy loco? ¿O es la realidad? Entonces, yo me río cuando a veces dicen pobreza cero. Pobreza cero, para que haya pobreza cero... Se tienen que morir todos los pobres. Se tienen que morir los pobres. Vos lo dijiste. Se tienen que morir todos los pobres. ¿Por qué? Fíjate vos, si no estamos volviendo al año 30. Hay discursos de Perón de allá por el año 40 y pico que hablaba de que en la Argentina, el país de las vacas, el pueblo no podía comer carne. ¿Qué recomiendan? Hacerle el boicot al carnicero. ¿Pero qué? El boicot al carnicero se lo hacen por necesidad, sugerencia. Porque no le alcanza para comer carne, para comprar la carne, al pobre jubilado, por ejemplo. Entonces, vos ves esto y vas atando situaciones y decís, y es más de lo mismo, y con diferente etiqueta, con diferente color. Y los otros días había, yo lo publiqué en Facebook, algo que decía Perón, la mierda podrá tener diferente color y diferente olor, pero siempre sigue siendo mierda. Y esto no lo dice, no lo digo yo, lo decía el general Perón. Entonces, los colores que puedan ponerse, en definitiva lo que nosotros tenemos que ver, cuál es el contenido del producto que nos ofrecen. Y el producto que nos ofrecen es siempre el mismo. Roban y paga el pueblo. Roban y paga el pueblo. ¿Y cómo paga? Porque ellos tienen la solución. Salen corriendo a buscar deuda. Y cuanto más deuda hay, más endeudado está el pueblo. Y cuanto más endeudado está el pueblo, más exigencia hay del acreedor para que le paguen lo que le deben. Y entonces, ¿cómo se le paga al acreedor? Muy simple. Recurrimos al pueblo, que es el único que se sacrifica, porque yo a ellos no los vi a ninguno sacrificarse. Al contrario, se nombran a sus parientes con 45 mil pesos por mes, y a un pobre jubilado lo obligan a vivir con 4.200 pesos. Y con el agravante que hoy tiene que hacer, ¿se acuerdan cuando decían que en una época se recorrían las 7 iglesias los días de Pascua, la Semana Santa? El recorrido de las 7 iglesias. Bueno, el jubilado le inventaron el recorrido de las 7 farmacias. A ver si tiene suerte y encuentra una que le venda el remedio con descuento. Porque el PAMI no paga. Y si el PAMI no paga es porque se robaron todo. Y ahí están haciendo una denuncia que después la podemos leer y, lo que sí, ha pasado. Sí, también está... Y se comentaba también que estaban buscando en una cadena de farmacias los remedios, y casualmente el dueño de esa cadena de farmacia forma parte de este mismo gobierno. ¿Te das cuenta? Entonces estamos todos, cambiamos, como decía el general, la mierda podrá tener diferente olor y diferente color, pero sigue siendo mierda. Y lo que los argentinos tenemos es eso, nos cambian los colores, pero la política es siempre la misma. Paga el pueblo. ¿Han visto alguno preso? La Perejil de Sala. Hubo tipos que han hecho muchísimo más daño al país y están en plena libertad. Y algunos en ejercicio. Y algunos todavía los mantienen en los puestos. Déjeme primero saludar a Daniel Espinola, que hace operación técnica puesta en el aire. Este programa nos da una mano grande con el corte de mensaje. Bueno, no tan grande a veces. 4535-5999, la vía de comunicación. Nos puede llamar ahí, nos deja su mensaje en 40 segundos. La línea es rotativa. Ya tenemos ahí acá la gente del fútbol que nos precede a nosotros. Ya están acá y seguramente se están preparando para la transmisión del fin de semana, ¿verdad? Ahí está. Después les vamos a ver qué partido va a transmitir la AM650 Radio Belgrano. Seguramente River Plate, como por las señas que me están haciendo. No creo que sea Juventud Antoniana de Salta ni el Puebla. Vamos a escuchar algunos mensajes. ¿Tenemos? Dale, arrancamos. Hoy 4 de febrero. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de aquel fatídico 3 de febrero de 1852? Bueno, hoy después vamos a recordar a alguna gente que por haber perdido aquella batalla la pasaron por las armas, sin juicio previo. Fueron asesinados. Sí, Rubén, habla Guillermo de Flores. Bueno, estoy muy contento de escucharte de nuevo en la radio. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los bancarios, por ejemplo, se jubilan a los 50 o 52 años? ¿Qué diferencia hay entre un bancario y un empleado de comercio, por ejemplo? Rubén, buenas tardes. Es interesante el proceso de esta mujer, Milagros Salas. Recordá que no está solamente involucrada por las casas, está involucrada por una serie de denuncias que tuvo anteriormente. Incluso no sería nada raro que hubiera sido la promotora de la muerte del periodista, un tal Zambrano, hace bastante tiempo. Se hablaba, digamos, de que ella podía haber sido la instigadora. Y ahora se le sumó el asunto de San Pedro también, y todo este conocimiento lo tiene el gobernador. Señor Lumonini, que el año que comenzamos sea muy feliz para usted y de muchos éxitos, porque es un hombre que verdaderamente lleva adelante sus ideales y enseña a los jóvenes a mantener los ideales. Quisiera hacer público de que acá en La Plata hay farmacias que no cubren el 100% de los remedios de PAMI, y no quieren vender otras o las mismas remedios a PAMI. Segundo, suponemos que de la sensibilidad del gobierno de Macri. Buenas noches, Andrés de Catalina Sur. Gracias por la vuelta, Giovannini. Escúcheme, por favor, esto de los 400 pesos que nos dieron, esa limosna como la daba la otra, ¿no? ¿Cómo hay gente que está contenta por eso? Por favor, donenlo, no lo reciban. No, es avergonzarnos a los argentinos. Y en cuanto a la marcha, cuando vayamos, llevemos todos una bandera argentina, sea del partido que sea y de donde sea, pero somos argentinos. ¡Viva la patria! Nada más, gracias. Bueno, cumplimos con los mensajes de ayer. Estos quedaron pendientes del día de ayer. Vamos a, antes de pasar algún mensaje de hoy, vamos a hablar de Martiniano Chilaver, que es uno de los que... Amigo íntimo del general San Martín. Sí, que vamos a recordar que militaba o digamos o transitaba el Partido Unitario, sí, y él al ver las traiciones a la patria por parte de los unitarios, él viene acá ante la agresión extranjera, sobre todo en 1835, cuando se produce la batalla de la Vuelta Obligada, la batalla del Tonelero. Ahí 1845. Exactamente, se pasa a las filas de Rosa. Exactamente. Se ofrece a la fila de Rosa. Y después pelea contra los unitarios, comandados unitarios y extranjeros que vinieron a pelear acá. Tomaron Martín García con el dinero francés y con la flota francesa. Exactamente, y al mando de Urquiza, bueno, se sabe que se perdió la batalla, se cambió un poco la historia a partir de ahí, y después pasaron a deshuello a unos cuantos muchachos. Uno de ellos fue Martiniano Chilaver, que que se le cuadró a Urquiza y le dijo: el único traidor acá es usted, le dijo. Exactamente, y pidió coserse los tiradores, ¿no? No, en este caso no. Ese fue el padre de Leandro Alén. Ah, el padre de Leandro Alén. Con Ciriaco Cuitiño. Exactamente. Bueno, Martiniano Chilaver fue fusilado en Palermo, exactamente, y lo pusieron ahí. Colgado para que todos lo vieran ahí en la zona donde vivía Rosa. Exacto. Las Alamedas. Lo que es hoy el Parque 3 de Febrero. Y otro de los que mueren, bueno, muchos, ¿no? Pero otro de los que mueren es Martín Isidoro de Santa Coloma y Lezica, que fue otro coronel de la Confederación, que también fue. Ese lo mataron directamente en Caseros. Exacto. Muy bien. Bueno, y si quiere le paso algún otro efeméride. Hoy sería el cumpleaños de Alberto J. Armando, que dicen la leyenda que se llamaba Jacinto, pero después lo desmienten. Dice que el verdadero nombre de la J era José. Jacinto se lo confunden porque había un presidente de Huracán que fue presidente de la AFA que se llamaba Jacinto Armando. Y a raíz de eso se suponía después se lo. Bueno, algún Jacinto Armando Lío. Tincho Zavala hubiera cumplido años un día como hoy. Este fue una persona que conoció mi padre, que trabajaron juntos en algún momento. Hoy cumpleaños todavía está un mendocino, Carlos Alonso, que es un gran pintor y grabador, que nació en Mendoza y cumpleaños un día como hoy. Además, como decíamos, de María Estela Martínez de Perón, y alguno más. Abel Santa Cruz moría un día como hoy. Vamos a escuchar los mensajes pendientes del día de hoy. Tenemos como 12, me dice. Opa. Daniel Espínola. Llámenos 4535-5999-4535-5999. Esto es Tiempo Nacional y recuerde que el nuevo horario es de 19 a 20 por AM650 Radio Belgrano. Bueno, yo estaba escuchando el tema del PAMI. No voy a negarlo, no sé, no conozco el tema, pero puede ser cierto. Lo que sí me preocupa es que yo soy un enfermo terminal, capito en el hospital de clínicas, y con PAMI tuve toda la cobertura en la parte, digamos, radiológica, y el médico neurólogo me pidió un estudio de riñón, y es una ecografía, y resulta que. Hola, Rubén. Hola, Fanny de Urna. Escúchame. Quiero decir algo, porque hoy es el cumpleaños de nuestra querida hijita, la señora de nuestro líder, ya que es olvidada de hace 40 años, por supuesto, peronista. Pero yo, como peronista de Perón, como lo fue Vita y como lo de Isabel, quiero pedirle a Dios que le dé tranquilidad, que le dé fuerza. Señor Giovannini, ¿cómo le va la señora Susana? Somos peronistas. Yo trabajé en la época de Perón. Y una vez me mandaron a darle una rosa a la señora de Perón. Yo creo porque me portaba muy bien en el banco. Le mando un abrazo fuerte y somos peronistas, carajo, los dos. Ahora dicen, todos somos peronistas. Mentira, no son peronistas. Quieren robar la plata, eso es lo que quieren. Adiós, señor, que le vaya muy bien. Buenas noches, señores de Tiempo Nacional. Felicitaciones por la recordación a la señora María Estela Martínez Cartas de Perón. Realmente una mujer culta, fina, distinguida, humilde como su marido, que dieron la patria tan deuda con ellos. Fueron los últimos patricios que gobernaron la Argentina. Yo como liberal, revisionista, reivindico todo lo estado por el teniente general Juan Domingo Perón y la señora María Estela Martínez Cartas. Gracias. Buenas tardes, soy Alicia de Balvanera para el programa de Rubén. Y yo quería hacer una reflexión. ¿Quién es este padre o cura de la Serna para ir ahí al donde está el acampe de todos estos violentos como Esteche, Delía y todos estos, para decir que el Papa no reciba al presidente de la nación hasta que no se libere a Milagros Salas? Señor cura, ¿usted está defendiendo a una ladrona? ¿Usted está defendiendo a una persona que trataba a su gente peor que animales? Un abrazo, compañero Giovannini, todos los días, le acompaño por la tarde. Dios le bendiga. Quiero saludarlo nomás y pedir a Dios la bendición para usted, para su lucha justa, su lucha cristiana. Viene Cristo pronto a premiar estos esfuerzos de amor al anciano. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios para ser feliz. Honra a los mayores, honra a tus padres, dice Dios. Vicente de Busaco. Rubén y equipo, buenas tardes. Siempre la misma historia. El jubilado, ¿qué? Ha perdido nuevamente un 15%, que el 75% de los jubilados vamos a ganar 4.900 pesos. Y siempre se repite la misma historia, como dice la canción. Y ya no puedo más, y ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Por eso tenemos que estar el 17 todos en la marcha, ahí, en tribunales. A mí también me parece muy mal que subsidien el precio del petróleo, pero no solamente a las empresas las están subsidiando, están subsidiando a las provincias que cobran las regalías y a los obreros que trabajan en esas empresas. Si no, dicen que hubiera significado que echaran obreros petroleros. Y en cuanto a la quita de subsidios, en el fondo me parece bien que en todo el país la luz se pague lo mismo. ¿Por qué el Gran Buenos Aires y la Capital Federal tienen que ser beneficiadas? Muchas gracias, soy Marta de Pilar. Bonini, Mati, ahora Vicente Villa del Parque, todavía estamos escuchando. Ya, hoy ya llegué a los 75 años de cumpleaños. Pinto esto para mí, ya llega el último. Ya. Quiero presa a esta gente. Yo la cantante de entrega, que agarre, quienes son, tienen presa. Ya, esto pasó de todo ya. ¿Cómo puede? Todos los jurados. Aumentan el 30% a todos, va a quedar el jurado del 15%, no tiene abajo todo. Ahora esto de PAMI nos fanan los rojos. Quiero preso de todo esto. Le doy 30 días a este gobierno que mande preso a todos. Porque esto siempre se sabe y nunca hay nadie preso acá. Pues, por favor, hay que terminar. La verdad que ya estoy podrido de todas estas cosas. Perdóneme, Giovannini. Le mando un abrazo y gracias a todos. Buenas tardes, Giovannini. Buenas tardes, Mati. Te habla Juan Carlos de Seiza. Por fin un programa como La Gente, donde podemos expresarlo. Y luego en estas vacaciones, la verdad que los hemos extrañado un montón. Quisiera comentar con respecto a las tarifas. Aumentan un 500%, un 600% los servicios. ¿Dónde aumentaron alguna vez el 100% o el 200%? Lo veo, jamás. Aparte, las cosas de primera necesidad como la leche, los lácteos, las cosas que necesita la gente siempre por las nubes. ¿Por qué el gobierno, ninguno de los gobiernos, todos los políticos iguales, piensan en cerrarse las arcas ellos y no le dan nada ni al jubilado ni a nadie? Hola, Rubencito y Macri, bienvenido. Todos estos días no pude entrar. Felicidades y te agradezco mucho que te acordaste de Isabelita, porque dentro de 3 o 4 días le sigo yo. La edad que ella deja, agarro yo. Chao, chiquitos, los voy a ir a ver. Chao, mi amor, te ruega. Bueno, un abrazo para Carruega y en ella saludamos a todos los oyentes, los que están escuchando y los que se comunican al 4535-5999. Pero hay un escándalo en el PAMI. Vendían remedios a 7.500 jubilados que ya habían fallecido. No le vendían al jubilado, usaban a los jubilados para hacer negocio. Esa estafa es por 500 millones de pesos y lo detectó la nueva administración. Desde el año 2013 utilizaban sus nombres para medicamentos caros. Esto es una nota extraída del portal de Clarín, la firma Ismael Bermúdez, y habla que desde el año 2013 el PAMI viene pagando la compra de medicamentos de afiliados fallecidos por 500 millones de pesos, pero por año. Desde el 2013 hasta ahora, ya detectamos 7.500 personas fallecidas que aparecen con la compra de medicamentos con descuento parcial o total del PAMI. Y esto pasó porque no hubo controles internos. No se cruzaba el padrón de afiliados con el registro de fallecidos. Había médicos que fraguaban las recetas o les fraguaban las recetas. Y en muchos casos había connivencia de las farmacias y hasta de la propia industria. Eso lo dijo ayer el titular del PAMI, Carlos Regazzoni. El funcionario describió a Clarín el circuito de la mafia de los medicamentos. Esos remedios eran luego vendidos en el mercado negro a clínicas y farmacias en un circuito que se realimentaba y crecía mes a mes. Regazzoni dio un ejemplo de una señora de 80 años que consumía fármacos para la hipertensión arterial a razón de 100 pesos por mes. En agosto del 2013, esa señora falleció, y sin embargo nadie en el PAMI reparó que a las pocas semanas empezó a recibir un alto número de recetas de insulina y de tiras reactivas que antes nunca había consumido, y por un valor 10 veces mayor a los consumos anteriores. Y además, a pesar de vivir en la capital federal, empezó a comprar en farmacias de Ramos Mejía y San Isidro. En total, ya fallecida, consumió fármacos por 150 mil pesos. En otros casos, personas fallecidas empezaron a recibir insulina y tiras reactivas y dejó de consumir todo su historial de fármacos. Eso es lo que amplió esta fuente. Y también se detectaron casos de personas que aparecen con más de 20 recetas por mes de un mismo medicamento, que además fueron compradas en farmacias de 5 provincias diferentes. Las tiras reactivas eran una de las favoritas de la mafia de los medicamentos. Eso lo enfatizó el titular del PAMI. Regazzoni dijo que ya habían presentado la denuncia judicial para que la justicia determine toda la red involucrada, desde las estructuras internas del PAMI, pasando por los profesionales, médicos, farmacias y la industria farmacéutica. El titular del PAMI también señaló que estaban auditando las cuentas de la obra social, que desde 2011 no presenta balances y que las anteriores autoridades dejaron una deuda vencida de 5.000 millones de pesos y un déficit operativo de 200 millones mensuales. Con relación al reciente conflicto por el atraso en los pagos a la farmacia, dijo que había normalizado los pagos y que todas las farmacias atendían con normalidad a los afiliados. No obstante, anticipó que el equilibrio de las cuentas y el pago de las deudas atrasadas provendrá de cortar con el fraude y los sobreprecios, porque un tercio del gasto de PAMI se destina a medicamentos, cuando en obras sociales similares no supera el 25%. En lo inmediato se acentuarán los controles internos, se está cruzando los datos del PAMI con la ANSES y el padrón de fallecidos y los de consumo de medicamentos. Todo eso pasó seguramente con connivencia interna, es lo que dice Regazzoni, que es el actual, no sé si titular, porque debe ser. ¿Habla de haber hecho una denuncia penal? En ningún caso. Están investigando. Están investigando. La investigación la tiene que hacer la justicia. Y si tiene que ir preso alguno, que vaya preso. Pero yo veo que investigan ellos, anuncian periodísticamente. Un funcionario que ve un delito cometido por el que se fue, la obligación de él es denunciar el delito ante la justicia. Y que presentar se las pruebas. No. Acá está, señor, mire, acá hicieron esto, es un delito. Entonces el juez, ¿qué es lo que tiene que hacer? Inmediatamente llamar a indagatoria al responsable. La investigación la tiene que hacer el juez. La obligación del funcionario es denunciar penalmente a quien delinquió en la función anteriormente. Si así no lo hicierais. Sí, Dios y la patria te lo demanden. Dios está en el cielo y la patria, pobrecita, no habla. ¿Qué? Entonces, cuénteme, Rubén Giovannini, porque hay algunos oyentes que están preguntando. El 17 de marzo es la vuelta.